Estos son los titulares del domingo 30 de octubre. Al menos 151 muertos tras estampida de Halloween en Seúl. Rusia suspende indefinidamente el acuerdo que facilita la exportación agrícola de Ucrania. El primer ministro japonés visitará naciones del sudeste asiático en noviembre. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Por lo menos 151 muertos y 82 heridos fue el saldo de una estampida el sábado por la noche en el distrito de Itaewon, en Seúl, según las autoridades de Corea del Sur. Agregan que entre los occisos había 19 extranjeros. Según las autoridades, el incidente ocurrió en un callejón estrecho y empinado con bares y restaurantes a ambos lados. Un gran número de jóvenes se había dado cita en el lugar para celebrar el Halloween. Los medios de comunicación sudcoreanos informaron que la gente se empezó a desplomar en la parte alta del callejón. Por su parte, los bomberos señalan que muchos muertos eran adolescentes y veinteañeros. En los últimos años, el distrito de Itaewon se ha convertido en un lugar muy popular entre los jóvenes que celebran el Halloween. Una multitud se reunió en Itaewon por primera vez en 3 años, aprovechando que el gobierno sudcoreano relajó sus restricciones por coronavirus. La prensa local calcula que aproximadamente 100.000 personas convergieron en el área el sábado por la noche. La mortal estampida de Itaewon el sábado ha vuelto a poner de manifiesto el peligro de las aglomeraciones. Todavía no está claro cómo se inició el incidente en la capital sudcoreana. Los expertos señalan que escapar de tales situaciones es extremadamente difícil. Por ello, aconsejan a la gente evitar las multitudes, especialmente en espacios reducidos. Además, indican que cuando las personas están tan aglomeradas que no pueden moverse, existe la posibilidad de que caigan unas encima de otras. Finalmente, los expertos explican que el apilamiento de cuerpos en el suelo ejerce una presión tan alta que resulta extremadamente difícil respirar. Rusia dio a conocer que ha suspendido indefinidamente su participación en un acuerdo que facilita las exportaciones agrícolas de Ucrania. El Ministerio de Exteriores ruso hizo este anuncio el sábado en un comunicado. La medida unilateral tiene lugar después de que el Ministerio de Defensa ruso acusara a las fuerzas ucranianas de haber perpetrado un ataque con dron contra su flota del Mar Negro en Crimea con la ayuda del Reino Unido. Citando como razón el ataque, la declaración ministerial menciona que la parte rusa ya no puede garantizar la seguridad de los barcos de carga que participan en el acuerdo. Después del inicio de su invasión de Ucrania, las fuerzas rusas bloquearon las exportaciones de cereales desde los puertos en el Mar Negro. Un acuerdo alcanzado en julio con la mediación de las Naciones Unidas y Turquía permitió la reanudación de las exportaciones. La reciente suspensión del pacto por parte de Rusia desata el temor de que se vuelvan a interrumpir las exportaciones en momentos en que existe la preocupación de que ocurra una crisis alimentaria mundial. Stefan Dujarric, portavoz de la ONU, dijo: «Es vital que todas las partes se abstengan de cualquier acción que ponga en peligro la iniciativa de granos del Mar Negro, un esfuerzo humanitario crítico que influye de manera claramente positiva en el acceso a los alimentos entre millones de personas en todo el mundo». El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, publicó un mensaje en Twitter con respecto a la suspensión por parte de Rusia, acusando a este país de usar un pretexto falso para bloquear el acuerdo, e instó al mundo a conminar a Moscú a abstenerse de lo que calificó como juegos del hambre y a cumplir nuevamente con sus obligaciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se están ultimando los preparativos para que el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, visite Camboya, Indonesia y Tailandia a mediados de noviembre. Kishida se propone realizar la gira, si su agenda se lo permite, durante la actual sesión del Parlamento. Planea asistir a reuniones cumbre del G20 y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Se prevé que el mandatario haga hincapié en la importancia de la libertad y el imperio de la ley, y en momentos en que Rusia continúa con su invasión de Ucrania y amenaza con el uso de armamento nuclear. Probablemente también instará a otros países a trabajar juntos para continuar apoyando a Ucrania e imponer sanciones a Rusia. Kishida también pedirá la cooperación en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la consecución de una región Indo-Pacífica libre y abierta. El presidente de China, Xi Jinping, que ha iniciado un tercer mandato como líder del gobernante Partido Comunista, ha indicado que no descarta el uso de la fuerza para conseguir lo que califica de reunificación de Taiwán. También es probable que Kishida pida la cooperación internacional para lidiar con el aumento de los precios de la energía y la obtención de un suministro estable de alimentos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asistirá a mediados de noviembre a la reunión cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia, según dio a conocer la Casa Blanca. En una declaración hecha pública el viernes, la Casa Blanca indicó que Biden asistirá en Bali a la cumbre del 13 al 16 de noviembre. No se sabe con certeza si aprovechará la ocasión para mantener su primer encuentro directo con el presidente chino, Xi Jinping. El gobierno de Biden ha calificado a China como el único competidor que tiene el objetivo y la capacidad para reformular el orden internacional. Sin embargo, la parte estadounidense, que intenta seguir dialogando con Pekín, desea que se realice una cumbre bilateral con China al margen de la cumbre de la reunión del G20. La primera escala de Biden será Egipto. Según la declaración, visitará ese país africano el 11 de noviembre para asistir a la COP27, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. El texto indica, Biden se basará en la importante labor que los Estados Unidos han emprendido y pondrá de manifiesto la necesidad de que el mundo obre en consecuencia. El 12 de noviembre, el mandatario estadounidense visitará Camboya para participar en la cumbre anual entre su país y la ASEAN, así como la cumbre del Este de Asia. Los votantes acuden a las urnas en Brasil este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los medios locales auguran una reñida contienda entre el presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y el actual presidente de derechas, Jair Bolsonaro. Lula se situó en primer lugar en la primera ronda de las elecciones celebrada el 2 de octubre. Bolsonaro fue segundo. Las últimas encuestas de opinión dejan entrever que Bolsonaro ha reducido la distancia con Lula. Este último, que lideró al país durante dos mandatos entre 2003 y 2010, se ha ganado el apoyo principalmente de los brasileños necesitados. Lula ha hecho hincapié en que, mientras estuvo en el poder, amplió la cobertura de la seguridad social para los desfavorecidos y redujo significativamente el número de trabajadores de bajos ingresos. Bolsonaro, que se ha hecho con el respaldo de los acaudalados y los conservadores, ha propuesto una serie de medidas económicas como el recorte al precio de los combustibles. En años recientes, gobiernos izquierdistas se han hecho con el poder en varios países latinoamericanos y se han distanciado de los Estados Unidos. Los observadores están atentos a la posibilidad de que Brasil siga con esta tendencia, en momentos en que los Estados Unidos y la Unión Europea se oponen cada vez más a Rusia por el conflicto en Ucrania. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.